¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 109 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Para las personas que escuchan por primera vez este podcast, bueno, pues esto es un programa en ocasiones de audio, en ocasiones de video, en donde tocamos diferentes temas relacionados con la fotografía digital. Así que si están por ahí estudiando fotografía, si son pues fotógrafos amateurs que van comenzando, incluso por ahí hay algunos fotógrafos profesionales que escuchan este podcast, bueno, pues aquí son todos bienvenidos para hablar, comentar temas sobre fotografía en general. En el capítulo de hoy voy a contestar algunas preguntas que por ahí en el capítulo pasado de video les dije que íbamos a estar, que podían hacer preguntas para contestarlas aquí al aire. Entonces, pues sí, por ahí en la página del podcast, que es www.memoflores.com/podcast, pues varios usuarios estuvieron pues preguntando algunas dudas que tuvieron de los capítulos que fueron el 108, el 107 y el 106. En estos tres capítulos de video estuvimos pues trabajando con una modelo, Brenda, que me ayudó durante una sesión de fotos. Pues estuve haciendo montajes de iluminación muy sencillos con un solo flash, en ocasiones con un flash externo de baterías del que pues normalmente pondrían arriba de su cámara, y también hicimos unos disparos con un flash monoblock, una unidad de flash más potente de 400 watts. Entonces pues por ahí creo que vimos, no estoy seguro si 6 o 7 diferentes sets de iluminaciones utilizando diferentes difusores para la luz. Antes de empezar, por ahí el capítulo pasado les había comentado que estaba trabajando con Marcos Sanz para ver la cuestión del feed del RSS, para que bueno, se suscriban, sobre todo las personas nuevas que están escuchando este podcast, que se suscriban, se puedan suscribir a través del iTunes. Y bueno, anteriormente solo veían los 15 capítulos más recientes. Por ahí, bueno, estuve analizando unas opciones. Actualmente estoy probando una solución que espero que funcione, que nos muestre todos los capítulos en el mismo feed. Entonces, si están escuchando por primera vez este podcast, vayan a la página, por ahí den clic en el botón de suscribirse por medio del iTunes, y bueno, se supone, si todo sale bien, se supone que van a ver los 109 capítulos que hasta la fecha se han grabado. Entonces, bueno, pues empecemos con las preguntas. El primero que surgió por ahí con dudas o con comentarios fue escarrega.com, así se pone en ese es su nombre de usuario. Y bueno, él pregunta que cuándo puedo hacer un video similar, pero trabajando en locación. Lo tengo pendiente, lo tengo en mente. Próximamente espero poder grabar un video de una modelo en locación, o quizá de una boda, que por ahí también me lo han estado pidiendo. Entonces ya lo tengo por ahí en mente. Otro usuario, Skius, hace un comentario sobre la luz que estuve utilizando. En resumen, en general, me da a entender, o yo entendí, que la luz le pareció un poco plana, e incluso comentaba que le habían gustado por ahí más algunas fotos que tenían un poco más de sombras, tanto en la cara de la modelo como en el cuerpo, en la ropa en general. Y efectivamente, la verdad es que En lo personal, a mí me gusta mucho, mucho trabajar con luz muy suave, en ocasiones muy plana. Y esto me gusta porque, bueno, creo que favorece muchísimo a las personas, sobre todo a las señoras o a las mujeres, cuanto más imperfecciones y más arrugas tienen. Creo que una luz plana pues ayuda mucho a disimular estas imperfecciones. Y la verdad es que yo me he dado cuenta, a mis clientas les enseño una foto tomada con una iluminación muy contrastada y les enseño también una foto tomada con iluminación muy plana, y la verdad es que la mayoría me he dado cuenta que se inclinan por escoger la fotografía que tiene la iluminación más plana, que favorece más a las expresiones, a la textura de la piel de las personas. Entonces, pues ahora sí que es cuestión de gustos. Y bueno, pues ahora sí que lo que mis clientes me piden, pues es de repente también lo que más hago. Sí, cuando tengo una modelo con un cutis muy bonito, pues sí aprovecho para hacer iluminaciones un poco más contrastadas, con un poco más de sombras en las caras. Carlos de Madrid comenta que está estrenando equipo. Por ahí, bueno, pues felicidades, ¿no? Que ya empieza a invertir un poquito en flashes, en equipo en general para mejorar sus fotografías, y por ahí me hace algunas sugerencias para futuros capítulos, que bueno, también ya por ahí tomé nota y vamos a tratar de ir programando estas sugerencias poco a poco. Luego Jorge Escamilla García hace, bueno, también el comentario de que le gustaría ver este tipo de sesiones también para realizadas en exteriores. Entonces, bueno, ya por ahí lo tengo presente, ¿no? Etórices y José Antonio Carretero, bueno, pues hacen ahí algunas sugerencias también para futuros capítulos, y algunas preguntas también hicieron. Por aquí había tomado nota, ya no, desde unos días anteriores había tomado nota de esto, y no me acuerdo específicamente qué mencionaron, pero fue una sugerencia bastante importante que ya tomé nota, y vamos a, incluso me dieron por ahí una idea para hacer un podcast a futuro, específicamente de lo que comentan. Black Lotus también hizo algunas sugerencias, y muchos empezaron a hacer este tipo de sugerencias porque se los pedí, sobre todo para me estaba quedando sin ideas para realizar capítulos de audio. Entonces, pues bueno, la gente me empezó a escribir por ahí para sugerirme temas, y de igual manera se los vuelvo a comentar. Hace mucho que no grababa un capítulo de audio. A raíz de que estoy con el video, bueno, todo lo que se me ocurre grabar es en función del video. Entonces, la verdad es que estoy pues quedándome sin ideas para grabar capítulos de audio. Así que si tienen sugerencias, por favor, escríbanla ahí en los comentarios del podcast o mándenmelas directamente a mi correo. Arisa Huerta, no, no, es que tengo una letra muy fea y no, creo que sí es Arisa Huerta. Me pregunta de los instrumentos que utilicé, creo que específicamente del Broly Box. Y bueno, el equipo es Alien Beast. Pueden ver si están interesados en comprar este famoso Broly Box. Se pueden meter a la página de alienbeast.com, y ahí, por ahí en la sección de sombrillas, van a encontrar esta combinación de sombrilla difusora con caja de luz y portátil. Entonces, es de la marca Alien Beast. También el flash que utilicé, ahí lo pueden encontrar. También, bueno, yo compro mucho este tipo de sombrillas, de difusores, reflectores, en una tienda de Nueva York, que ahora sí, por la facilidad, por ser vecinos de Estados Unidos, bueno, de alguna manera es relativamente fácil importar cosas. Entonces hay una tienda, bhfotovideo.com, que compro en línea y bueno, me llega muy rápido todo el equipo fotográfico que normalmente busco y que no puedo encontrar aquí en una tienda local. Luego, Dr. Pets es otro usuario, pregunta, hace la sugerencia también de la sesión de novios. He tenido pensado, pues grabar una boda mientras estoy haciendo el estudio, incluso mientras estoy cubriendo la misa, el evento. Pero la verdad es que se me ha complicado un poco porque, pues una boda normalmente, pues es un evento muy importante. Hay que estar muy, muy atento a lo que está sucediendo, pues estar atento en general para que no se vaya a escapar ahí una buena fotografía. Entonces, me ha dado un poquito pues de miedo grabar un podcast, un capítulo de video durante una boda. Entonces, pues no sé, voy a tratar de idear algo. Incluso la próxima semana tengo por ahí una boda. Espero ahí poder grabar algo para ustedes. Jay-Z y Aarón Martínez también sugieren, hacen esta sugerencia, ¿no? De ver una sesión de fotos, un video, un podcast de video de una sesión de fotos de novios. Entonces, pues ojalá que podamos grabar algo el próximo sábado. Luego, Etorices hace una pregunta bastante interesante. Jay-Z también pregunta más o menos lo mismo, y es referente a la temperatura de la luz. Por ahí en uno de los capítulos utilicé dos fuentes de luz mucho, muy diferentes. Creo que en específico la pregunta surgió cuando utilicé la tela y cuando utilicé, me parece que el Brolibox, no estoy seguro. Y bueno, definitivamente estos dos difusores tienen una temperatura de luz muy distinta. Las fotos que les mostré, les hice unos ajustes generales al revelar los archivos RAW. Algunas fotos estaban un poco más cálidas, algunas fotos estaban un poco más frías y más o menos le quité el exceso de calidez o el exceso de frialdad que tenían las fotos. Se lo quité rápidamente para mostrarles las fotos, pues sin mucho proceso, pero tampoco quería mostrar las imágenes muy contaminadas de cierto color. Entonces, definitivamente, sí hay que tener cuidado, o más bien tener en mente que cuando utilicemos un cierto tipo de tela o un cierto tipo de sombrilla, y sobre todo cuando te combinamos la iluminación en la misma sesión, vamos a tener variaciones en los resultados. Por ejemplo, cuando hago fotografías para un catálogo, que todo va a ser sobre fondo liso, que las fotos van a ser muy similares, en estos casos cuido mucho de solamente utilizar una fuente de luz que tenga la misma temperatura. Si hiciera cambios en los accesorios, en el tipo de telas, en el tipo de difusores, pues seguramente tendría mucha variación y el color del producto, de la ropa, pues cambiaría bastante. Y bueno, eso no, seguramente nuestros clientes querrán que se reproduzca el color de la ropa lo más exacto posible, obviamente cuando es un catálogo de ropa, ¿no? Entonces, si sí hay por ahí varias variaciones en la temperatura de la luz, como tomé las fotos en formato RAW, pues no me preocupo gran cosa. Cuando tomo estas fotos en formato JPG, pues en la misma cámara corrijo un poquito, viene una gráfica de color en mi cámara y puedo corregir un poquito hacia azules, verdes, magentas y ámbar. Aparte de cuando son situaciones más drásticas, pues cambiar de, pues totalmente el balance de blancos. Por ahí otro usuario, Junior01, comenta que está haciendo un DVD con todos los videos. Y bueno, esto lo está haciendo pues para él, obviamente, para verlo más cómodamente en un reproductor de DVD, en una tele más grande, qué sé yo. Pero bueno, se me ocurrió comentarlo porque sería bueno una vez que tuviera ya listos los archivos o ya listos el DVD, sería muy bueno, Junior, si nos pudieras compartir estos DVDs a través de, no sé, a través de BitTorrent o a través de alguna, que lo subieras a alguna red de P2P para compartir archivos. Y bueno, esta es una tecnología que mucha gente cree que es ilegal. Definitivamente sí tiene muchos usos para cuestiones ilegales, pero también, sobre todo, el BitTorrent, esta tecnología, pues se ha estado utilizando mucho, sobre todo con podcast, que bueno, es muy fácil de compartir archivos de gran tamaño, y bueno, creo que sería la manera ideal para subir y compartir un DVD ya concentrado con los capítulos que se han realizado en video. Entonces, por ahí, Junior, pues ojalá que realices este DVD y que por ahí lo compartas después con todos los demás usuarios. Carlos de Madrid hace una pregunta, una pregunta sobre los detalles del ojo, que qué es lo que veo en los detalles del ojo, por ahí en algún capítulo, o sobre todo la primera foto que tomo, la hago acercando mucho la cámara encuadrando mucho el ojo para poderme acercar. Una vez que estoy revisando la foto en mi cámara, normalmente meto zoom y me fijo en el ojo, en la figura que se dibuja en el ojo. Entre más grande sea la figura, entre más grande sea el brillo blanco que se refleja en el ojo, bueno, significa que la luz es más suave. Y bueno, también entre más pequeña y más brillante, en ocasiones hay un punto muy blanco, y entre más pequeño sea este punto o este brillo, la luz pues nos está indicando el ojo que la luz es mucho más dura, mucho más contrastada. Entonces, bueno, cuando hago un detallito del ojo, normalmente eso es lo que me fijo. Además que me gusta mucho las formas que se pintan en los ojos. A veces me gusta mucho ver un degradado, o a veces me gusta ver claramente un cuadrado, que sería de una caja de luz, o a veces me gusta ver una línea. En fin, dependiendo el tipo de iluminación que esté utilizando, pues es lo que voy a ver en el ojo de los modelos. Entonces, bueno, pues eso es por ahí lo que veo en los detallitos. Luego también en el mismo comentario dice que por qué abro el diafragma cuando necesito más luz de los flashes, que por qué no bajo la velocidad. Y bueno, es una pregunta bastante interesante. Cuando trabajamos con luz electrónica, es lo mismo que tomemos la fotografía con un octavo de segundo, o con un quinceavo de segundo, o con un sesentavo de segundo, o con un 200avo de segundo, que es la velocidad más grande, más alta, con la que sincroniza el flash de mi cámara. Entonces, como, cuando trabajamos en estudio normalmente no tenemos luz ambiente. Y bueno, muchas veces la luz ambiente que hay en un estudio no es suficientemente potente como para iluminar la foto. Entonces, por esto no importa si estamos utilizando una velocidad baja o alta, porque los resultados van a ser los mismos. La luz va a provenir exclusivamente del flash. Por ahí también tengo pensado en algún capítulo futuro demostrarles un poquito las diferentes opciones que podemos tener cuando trabajamos con luz electrónica o cuando la combinamos con luz ambiente. Voy a buscar un escenario, un lugar en donde podamos ver todas las combinaciones, qué pasa si bajamos la velocidad, qué pasa si subimos, qué tan arriba está la luz de nuestro flash que la luz ambiente. Pero bueno, estos temas entran más cuando estamos trabajando en exteriores. Cuando estamos trabajando en estudio, normalmente la velocidad no afecta, siempre tiro con un 60avo, con un 125avo, ahora sí que por poner un número cerrado, y cuando necesito más o menos luz, pues abro o cierro el diafragma de mi lente, o subo o bajo la potencia de los flashes, o acerco o alejo los flashes de mis modelos. José Antonio hace un comentario que él trabaja con, bueno, que creo que él tiene flashes Metz, de la marca Metz, es una muy buena marca, fabricante de exclusivo, bueno, no sé si exclusivamente de flashes, pero son muy, muy famosos por fabricar esta marca Metz de flashes. Entonces comenta que por ahí cuando los usa a toda la potencia, estos flashes pues se montan normalmente arriba de una cámara, son de baterías. Normalmente este tipo de flashes utiliza cuatro baterías, cuatro pilas AA. Entonces, pues nos comenta que después de, si los utiliza a la máxima potencia, pues bueno, después de cierto número de disparos, estos flashes se apagan automáticamente, se sobrecalientan y se apagan automáticamente de alguna manera para proteger que no se vaya a sobrecalentar o que no se vaya pues a quemar el flash. Entonces hay incluso algunos monoblocks, algunas unidades de flash que se conectan a la corriente, que también cuando los trabajamos a la máxima potencia y estamos destellando, estamos tirando una foto tras otra, bueno, normalmente o es muy común que los flashes se sobrecalienten y por protección se apaguen para que el equipo no se vaya a quemar. Entonces, esta es una de las razones por las que tampoco recomiendo utilizar los flashes a toda la potencia. Siempre me gusta trabajar con a un medio o aunque sea medio paso abajo de la potencia máxima. Afortunadamente los flashes con los que trabajo pues no se sobrecalientan, no se apagan, pero bueno, siempre es algo que tengo muy presente, ¿no? El tratar de cuidar un poco el equipo y bueno, pues toda la potencia pues siempre es bastante útil en un flash, pero hay que ser considerados con el equipo y hay que tener en cuenta que sobre todo el equipo económico, bueno, muchas veces necesita por ahí un poco de descanso. Javier Montero comenta o pregunta que por qué no uso tripié. O bueno, el y en España también por ahí le dicen trípode. Entonces, pues yo no utilizo tripié porque en estudio me gusta un poco más la movilidad, la portabilidad. Utilizo una cámara muy ligera que es la Canon es una Canon de la línea Rebel. Es una cámara, pues de hecho es de las más compactas que tiene Canon. Y generalmente la utilizo con un lente 17-85 milímetros. Este lente es un me funciona bastante bien para retrato. Incluso por ahí estoy pensando en cambiarlo por un 50-150. Pero en fin, este lente es liviano también y tengo un transmisor arriba de la cámara que es extremadamente liviano. Entonces la cámara en general es muy portátil, es muy fácil de cargar y me da muchísima movilidad. Entonces me siento muy cómodo trabajando con el equipo en mis manos. Sí utilizo tripié, sobre todo cuando tengo lentes más grandes. Por ejemplo, si utilizo el lente 70-200, pues a veces lo monto en un tripié, a veces tengo el lente 70-200 y tengo un flash para sincronizar las demás unidades. Y bueno, el equipo se vuelve mucho más pesado y en esos casos sí lo monto en tripié. Y me gusta trabajar con tripié. También ya encontré un método muy cómodo de estar ajustando los encuadres, de tener pues hasta cierto punto un poco de movilidad trabajando con el tripié, y más que movilidad, pues libertad en los encuadres, ¿no? Ya encontré una manera muy práctica, sobre todo con el lente 70-200, de hacer encuadres verticales, horizontales, de estar acercando, alejando el zoom de lente. Entonces, pues bueno, no lo uso porque prefiero tener la cámara en mis manos, pero bueno, también por ahí es buena idea montar la cámara en un tripié, sobre todo para no cansarnos tanto, ¿no? Otro usuario, Vic Sampras, un saludo a Oruro. Él comenta, hace una observación bastante, bastante importante, interesante, que le gustaría ver el histograma de las fotografías en los videos. Yo desde hace tiempo he estado buscando, he estado pensando en alguna manera de grabar la pantalla de mi cámara, lo que veo en la pantalla de mi cámara Rebel. La cámara tiene una salida de video y que si la conectamos a una televisión, pues nos da por ahí la salida de la foto, incluso la información de la velocidad, diafragma y el histograma también. Lo que no he podido encontrar es pues una manera de grabar esto en la computadora. La computadora tiene tiene salida de video, pero no tiene entrada para leer el video y pues para grabarlo. Entonces no sé si por ahí alguien me pudiera sugerir o recomendar algún método para mostrarles. Obviamente está la opción de ver las imágenes en algún software para estar viendo el histograma, pero la verdad es que creo que va a ser demasiado trabajo para la edición del video. Entonces no sé, por ahí se aceptan sugerencias para cuando haga ejemplos de fotografías, pues poder enseñarles el histograma que estoy viendo y para que en base a eso, en base al histograma, pues muchas veces decido la exposición que voy a hacer. Y bueno, sí, sí me gustaría que ustedes también pudieran ver este histograma. Entonces, Leandro H. Dice que está muy guapa la modelo, que se estaba enamorando de la modelo. Y bueno, comenta también que le gustaría ver fotos más espontáneas, fotos un poquito más casuales, más naturales. Entonces, pues ahora sí que es cuestión de gustos. La verdad es que muchas veces, sobre todo cuando un cliente específico me pide que quiere actitudes más frescas, naturales, juveniles, relajadas, etcétera. En esos casos, sí busco que los modelos se vean muy divertidos, sí busco en ocasiones pues ponerlos a platicar, ponerlos a interactuar ellos solitos, ¿no? Y de alguna manera estar captando las expresiones, las sonrisas, etcétera. En este caso con Brenda, bueno, pues decidí, me gusta mucho la proyección que tiene ella como modelo, me gusta mucho cómo se ve seria, es muy muy buena para posar frente a la cámara, y simplemente pues fue una decisión que tomé, digo, de hacer un estilo de fotos un poquito con más proyección y con más actitud, sin hacer tanto sonrisas. Por ahí después le tomé otras fotografías que sí manejamos algunas sonrisas, algunas expresiones un poquito más naturales, pero efectivamente en los ejemplos que les mostré a ustedes está un poquito más seria la expresión. Entonces, pues ahora sí es cuestión de gusto, ¿no? Si de repente ustedes creen que una persona se puede ver mejor sonriendo, más natural, pues como les digo, es cuestión de gustos. Y y muchas veces también me gusta hacer las dos, ¿no? Algunas fotos con las personas más serias, en algunas otras que se vean más divertidas, en fin. Vix Sampras otra vez pregunta sobre el transmisor y receptor que utilizo. Ya por ahí lo he comentado en algunos capítulos anteriores, pero ahora voy a volver a poner el link al modelo específico que utilizo. Es un transmisor y receptor de la marca Speedtron. No me acuerdo si es Speedtron o Speedotron. No, lo voy a buscar y voy a poner el link en la entrada del capítulo de hoy. Y sobre todo lo que pregunta Vix es que si este transmisor y receptor sirven para los dos flashes. Y sí, efectivamente es universal. Tiene una salida de audífonos, pues sí, como los audífonos del iPod, de cualquier audífono, pero grande, es una salida grande, es mono, bueno, como si fuera un solo canal, y esta salida fácilmente hay adaptadores de bueno, yo le digo plug grande a plug pequeño, no sé cómo cuál sea el término electrónico adecuado. Entonces, pues hay adaptadores para ahora sí conectarlos a la mayoría de los flashes. Incluso también tiene una salida para cable PC, así se le conoce normalmente al cable sincro. Y también tiene una salida, entonces prácticamente se puede conectar a cualquier flash, pues con los adaptadores adecuados, ¿no? Entonces esta es una gran ventaja de este transmisor y receptor, que cuesta alrededor de $90. Es muy económico, pero la verdad es que últimamente pues me he cansado un poquito de este equipo, porque cuando hay interferencia es muy difícil de trabajar. En ocasiones no sincroniza, o hay que estar cambiando canales, buscando el canal adecuado en donde no haya interferencia. Yo tengo uno que tiene 4 canales, pero bueno, también es una opción económica que funciona bien a secas, sobre todo, bueno, por el precio. Y hay una opción que definitivamente es el estándar y es lo más recomendable en cuanto a transmisiones inalámbricas, y estos dispositivos se llaman Pocket Wizard, pero son sumamente caros. Estamos hablando de alrededor de $200 por cada transmisor o receptor. Y obviamente, pues si tenemos 3 o 4 flashes que queremos sincronizar, pues bueno, ya estamos hablando de $800, $900, ¿no? Entonces, pues esa es la desventaja de los Pocket Wizard, simplemente el precio. Por último, Carlos de Madrid nuevamente vuelve a participar y pregunta sobre la potencia de los flashes, la potencia que estuve utilizando para rellenar. Por ahí comentaba, ¿no? Que rellenaba un poco con la iluminación. Entonces, bueno, pero ahorita ya me quedé pensando que en estos capítulos solamente trabajamos con un flash. Seguramente se refiere a algún capítulo anterior en donde manejamos dos o más fuentes de luz. Y pregunta, pues sí, sobre las proporciones de luz oficialmente, o bueno, sí hay un término, es la razón de la luz, la proporción de la luz, que la verdad no estoy seguro cómo funciona. Alguna vez la he escuchado, alguna vez me acuerdo que fui a algún taller, algún seminario, en donde medían la luz, pues a la antigüita, con exposímetros, y por ejemplo el fotógrafo, no sé, si veía que un flash estaba diafragmando F8, la luz principal, por ejemplo, medía la luz y la sombra en la cara. Entonces esa proporción, que tenía un número, que era de 3 a 1 o de 1 a 3, no estoy seguro. Por ahí, si alguien tiene un poquito más de información de proporciones de luz, sería bueno que complementaran la información. Y bueno, contestando a Carlos, sí hay como una metodología, sí hay ciertos números, ciertas razones, sí hay algo de matemáticas por ahí involucradas. Pero la verdad es que yo nunca supe utilizar esto, nunca aprendí a utilizar, pues ahora sí, que estas proporciones de luz. Y yo me guío más por qué tanto quiero rellenar o qué tan poco quiero rellenar. Si quiero una luz muy contrastada, pues utilizo muy poco relleno. Si quiero solamente un contorno muy pequeño para que no se me pierda quizá la parte que queda en sombra con un fondo oscuro, bueno, en esas ocasiones meto un pequeño relleno en el flash. Y si por ejemplo mi luz principal me mide F8, pues busco que la luz de relleno mida quizá un paso menos, ¿no? Quizá un F5.6 es suficiente para tener por ahí un poquito de relleno. Si quiero un contraluz más interesante, si quiero una luz más definida, pues a lo mejor me voy un paso más arriba. A lo mejor mi luz principal me está dando F8 y bueno, a lo mejor el flash de relleno o la luz de contorno la puedo poner para que me esté dando quizá un F11, un F13, algo un poquito más potente. Y en ocasiones me gusta sobreexponer el cabello, el contorno. En estos casos, bueno, quizá trabaje con potencias de, no sé, F16 quizá. Pero bueno, en general es algo que veo en el histograma, en la foto que tomo con un equipo digital. Tomo la foto, veo los resultados y analizo qué es lo que estoy buscando. Si me gusta la sombra, se me hace muy oscura, la quiero rellenar, o si por el contrario quiero exagerar más la sombra, bueno, pues bajo la potencia de mi luz de relleno. En fin, es algo que lo hago un poquito más por instinto y lo hago un poquito pues basándome en la fotografía que estoy viendo. Entonces, pues bueno, creo que ya llevamos casi 40 minutos grabados, creo que es hora de despedirnos. Muchas gracias por escucharme. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia lo pueden hacer escribiéndome a mi correo, que es info@memoflores.com. Muchas veces prefiero que me contacten a través de la página del podcast, o si tienen alguna pregunta específica, muchas veces prefiero que, en lugar de mandarla directamente a mí, prefiero que la pongan en los foros de discusión. La dirección es memoflores.com/foro. Si no están inscritos, se pueden registrar de manera gratuita. Y bueno, ahí si tienen alguna pregunta específica, la pueden plantear y un servidor con todo gusto la responderé. Muchas veces pues no sé, me encuentro un poquito ocupado o alejado de mi computadora y no puedo responder. Entonces, no hagan preguntas específicas dirigidas a mí, simplemente hagan una pregunta en general. Y hay bastantes usuarios por ahí muy activos en los foros que a veces me ayudan a contestar estas preguntas o a complementar las respuestas. Por cierto, hace poco tuve un problema, pues bastante serio, porque cambié de impresora. Compré una Epson R290. La impresora anterior, bueno, ya había cumplido su ciclo de vida. Y cuando la conecté, tuve un problema, pues que no podía mandar imprimir. La conecto en mi computadora de escritorio, en mi computadora principal. Y ahí todo funcionaba perfectamente, pero cuando la conectaba o quería mandar imprimir desde otra impresora en la misma red, no podía utilizar las opciones avanzadas de impresión. En estas opciones avanzadas podemos escoger el tipo de papel que vamos a imprimir, la calidad, si queremos calidad fotográfica o si queremos una calidad económica. También sobre la calibración del color. Entonces, pues fue un tema que pues bastante delicado, yo diría, digo, sobre todo para cualquier persona que esté acostumbrada a utilizar las opciones avanzadas de impresión. Y la verdad es que pregunté por ahí en 5 o 6 foros diferentes, busqué ayuda, busqué respuesta y bueno, me dio mucho gusto que un usuario de nuestros foros me sugirió una solución y bueno, efectivamente funcionó, muchas gracias. Y bueno, la solución es pues un poco no muy agradable para los usuarios de Apple. Tenemos que conectar, si queremos compartir una impresora, la tenemos que conectar, creo que forzosamente, a un dispositivo de Apple, a un router de la misma marca Apple. Afortunadamente, bueno, pues yo ya tenía este router, que es una base, ¿cómo se llama? Airport, no me acuerdo si es Express o Extreme, pero bueno, afortunadamente ya la tenía, entonces simplemente conecté ahí la impresora y ya todo está funcionando normalmente. Entonces, si por ahí alguien tiene una impresora Epson y está teniendo problemas para compartir su impresora, por ahí visiten los foros para encontrar la solución detallada. Pues muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Bye. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotocastNetwork.com.